Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 639. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, en compañía del señor Sparwolf, el señor de la noche, el que se amanece jugando Tekken. ¿Cómo estás, tío? Todo bien, gatito, todo bien. Azuquita para ti, azuquita para el chat. Definitivamente hay tekkenitis aguda entre la comunidad. Hemos estado debidamente contagiados desde el pasado fin de semana, donde se llevó a cabo el Queens of the Iron Fist. Gozamos tanto que esta semana también hemos estado jugando Tekken en múltiples comunidades amigas, y aquí en Nivel Escondido pues no ha sido la excepción. Esto anoche tocaba repartir democracia, pero lo llevamos a votación y lo que salió fue Tekken y Silksong. Y Silksong se quedó guindando. Estuvimos llevando a cabo un stream de casi 5 horas y media, maybe 6 horas, una cosa exagerada. Dando y repartiendo bofetadas en Tekken, pero qué bien se pasó. Yo creo que uno de los lobbies más grandes que hemos tenido en algo que no es un evento dentro de Tekken, y se pasó espectacular. Pero toda esa tekkenitis se desprende de Gatonejo, que es evangelista de Tekken. A él le pagan por debajo de la mesa. Sí, muy Nanko. A la verdad que a mí me sorprendió mucho ver a Gitana jugando, pero yo pensé, ok, después del torneo, pues Gitana le va a dar un break, pero no, se quedó ahí, está metiéndole. Ayer yo estaba cortando la grama y qué sé yo qué, y me quedé, se agotaron todas las baterías de la cortadora de grama, y es como que, ok, pues tengo que esperar un ratito, y veo que Bernardi está online, y Bernardi me dice, mira, estamos acá, si quieres venir, y voy por ahí. Entonces estuve como 40 minutos con ellos y jugué y qué sé yo qué. Y ayer por la noche, y es como que, oh my god, hoy ha sido el día de Tekken. Yo estaba jugando antes de llegar al stream tuyo. Yo estaba jugando offline con Gitana. Teníamos Corillo allá, offline. Estaban en Discord. Yo vi en el video de Discord y yo, mira, y es que es el Bembé. Pero como no estaba seguro lo que iba a salir en la votación, ¿verdad? Porque lo pusimos a disposición de la gente que estaba acá. Y muchachos, aquí el chat se votó y te digo, bueno, tú estabas aquí, la pasamos espectacular. Botamos la bola acá, tekeneando, y es que se pasa muy bien. Tekken tiene algo, y tú lo has dicho en múltiples ocasiones, que Tekken es como que tiene una magia especial donde hay cierto, ¿cómo te puedo decir? Como que los que comenzamos a jugar el juego después de haber tenido una poca de exposición en juegos anteriores, o que eres brand new al juego, empiezas a practicar, y el ramping de adquirir habilidad y de que esa práctica pague es bien satisfactorio, es bien evidente, y es un juego que es relativamente fácil de comprender, aún siendo en tres dimensiones. Entonces, yo creo que es parte de, again, tú lo has dicho y yo simplemente concuerdo con tu assessment de que por eso en parte es tan disfrutable meterle a Tekken 8, y claramente disfrutar en comunidad es otra cosa. Ya, definitivo, para cualquiera llegando nuevo a Tekken, el hecho de que no hay muchos, y digo muchos porque sí hay dos o tres, no hay muchos comandos que son como que quarter circle, or half circle, o hold back, para atrás, para el frente, hace el proceso de entrada un poquito más fácil. Y el hecho de que tú estés combinando accidentalmente o a propósito la dirección y el botón, pues resulta en diferentes ataques, y tú sientes que estás haciendo algo aun cuando estás machando botones. Y yo creo que eso, por lo menos, es bastante atractivo para alguien comenzando en el juego. Eso es cool. Definitivo. Y paga. Algo similar pasa con Rocket League, que es como que tú genuinamente ves las horas que le inviertes a la práctica del juego pagando una vez tú empiezas a jugar. Es como que un poquito más evidente quizás que otros juegos, donde te chocas demasiado con una habilidad hiper extrema del otro lado y se te quitan las ganas de jugar. Es como que más nivelada la cosa. No sé si me explico. Sí, hay juegos que no son tan friendly entrando. Por ejemplo, digamos, tú nunca has jugado un Street Fighter, para mantenerlo así, en juegos de pelea. Y de pronto tienes que hacer unos inputs que son quarter circle o el del Hadouken y todo esto, y es como que ¿qué tú me dices? Que yo tengo que hacer eso para hacer un movimiento. What are you talking about? Y entonces, si machea, no te va a salir mucho. So se va el flashiness del juego en ese aspecto, porque no hasta que no pases esa barrera de destreza, no vas a empezar a ver cosas cool. Y yes, toma más tiempo. Versus, juegos como Tekken, Rocket League, que tú inmediatamente, particularmente Rocket League, que si tú vienes a ver, Es súper sencillo el concepto de mover el vehículo y haces esto y lo otro. So, eso es totalmente procesable. El reto está en master those skills. Y ya, es rewarding porque tú ves cómo vas progresando. So, es cool, es cool. Exacto. Mira, por ahí en el chat está, deja ver, Moto llegó tempranito, Moto no nos Sí. confirmó. Estábamos en duda porque como hubo estas actualizaciones para OBS y fastidiaron los canales de sonido, no estábamos Okay. seguros si teníamos que ajustar el del podcast, pero no, aparentemente está funcionando bien, yo no hice nada particular. Vamos a ver. Ustedes escucharon la música de entrada, right? Del intro y todo, ¿verdad? Se escuchó todo. So, yo entiendo que deberíamos estar bien en ese Estaba aspecto. monitoreando y sí se escuchaba bien. Nice. Pues De por ahí paso, saludo a también. Isla Verax, que también llegó. Y Yes. Yoda, esos son embustes, no le creas, dice por ahí. Uranium Max también en la casa, llega Gitanita, se reporta, dice ando en la calle. Pero saludos, cosas bellas en pantalla y a todos en el chat. Cosa bella tú, Saludos, cosa bella Gitana. tú. Y todos ustedes en el chat. Sí que sí, sí que sí. Yes. Bueno, pues gente, hoy tenemos tremendo show. Vamos a, como de costumbre, cubrir las noticias. Como tópico, tenemos trivia de imágenes. So, sorry, si usted escucha audio only, debería usted estar aquí viendo el video. También tenemos las publicaciones, como de costumbre, y el cierre y los anuncios. Así que Y vamos. Los los anuncios anuncios vienen vienen pesados. chévere. No te los puedes Ya. perder. Hay algo. Bueno, hay varias cosas, pero hay un detalle que usted no se puede perder, que algo me dice que viene acompañado no solamente de la imagen. Pendiente. Gideon, dame un update de eso. Yo tenía puesto de fondo el top 8, me imagino que era eso. Y vi el Winners Final, que estaba Nicolás y Scorpion creo que es que se llama él, el hermano. Y me parece que ganó Nicolás. Para ese punto no estaba mirando y miré así con el rabo el ojo. Y me parece que vi que Nicolás ganó. Pero no sé quién está en Losers. ¿Sonic Dice que Sonic perdió? perdió. Ok. No, pues me imagino que la final va a ser los hermanos. Cuando. Si sale de Losers. Bueno. Pues vamos a darle paso a esto y vamos a hablar de Gran Turismo 7. Gente, le siguen dando cariño a Gran Turismo 7. La verdad que me sorprende un montón y me alegra muchísimo. Gran Turismo 7 salió hace ya bastante tiempito. Considerando, cómo son las cosas. Y resulta que durante el más reciente PlayStation, ¿cómo es que ellos le llaman? State of State of Play. Play. Yes, indicaron que la serie Gran Turismo alcanzó la marca de las 100 millones de copias vendidas. La franquicia, no Gran Turismo 7, pero la franquicia, 100 millones de copias vendidas. Y entonces, como parte de eso, ellos iban a estar lanzando una actualización que yo le he llamado Spec 3. Y esta actualización va a incluir dos nuevas pistas, lo cual es cool. Ya la gente estaba como que esperando pistas nuevas. Añade 8 vehículos nuevos, va a añadir más experiencias de circuito. Me imagino que va a ser para esas dos pistas nuevas, pues lo correspondiente circuit experiences. Y también van a incluir un data logger, que esto te permite analizar tu carrera, ya que te puede mostrar la línea que estás haciendo cuando estás tomando las curvas, las zonas donde aceleraste. Básicamente toda la data analítica que hacen allá el equipo detrás del piloto. Esa data va a estar ahora disponible. Usted hace su carrera y después, si quiere analizar cómo estuvo su rendimiento, usted puede ir y ver toda esa data y analizar y tratar de hacer esos ajustes. Pero, yes. Suena súper cool. Esto va a estar saliendo ahora, me parece sé que en octubre, esta actualización. So, super nice. Yo hace tiempito que no juego Gran Turismo, aunque no hace tanto tiempo, una noche me dio con subir acá con Gran Turismo, no me acuerdo por qué fue, pero fue más que esa noche. Y me puse a hacer de las licencias. La última licencia yo la pasé, pero no las tengo en todas en oro. Y he estado struggling. Yo sé que no las voy a pasar todas en oro porque hay unas que están, pero que mega, mega difíciles. Hay una en particular que yo no sé ni cómo la pasé con bronce. Porque es un lap completo en un carro, pero que es un super mega car. Y la pista está, pero que enchumba, enchumba, enchumba, de que salir de esa primera curva es un milagro que tú salgas de esa primera curva. Y la pasé con bronce y yo sé que no, la pasé de suerte. So, sacar esa en oro está imposible, pero hay dos o tres que yo entiendo que puedo sacar en oro, y particularmente una que envuelve un carro de Super Fórmula y he estado bien cerca. De hecho, a ese challenge lo ajustaron y lo nerfearon un poco. Entonces, cuando a principio salió el juego, yo saqué plata por el tiempo, pues, el plata, oro o bronce, dependiendo del tiempo en el que completes el lap. Yo hice un tiempo y ese tiempo era plata. Después del update, ese tiempo ahora es oro, pero no me lo hacen retroactivo, o sea, me quedo con plata y todavía no me he logrado superar. He estado cerca de superarme, pero todavía no lo he superado. Y dije, oh my God, lo que tengo que superarme a mí mismo. Y para llegar a oro, no, it's not happening. Así, Pero así de challenging está entonces la cosa. fíjate, es que yo soy bien bacalao porque ese se puede hacer menos. Y lo digo porque esas licencias es en un ambiente controlado de carrera. Cuando nosotros hicimos el evento de Super Fórmula King, había gente que estaba haciendo los laps en tiempo de oro. Y es compitiendo con otra gente y con la tensión de que estás en carrera. Y yo, oh, wow, es como que esta gente sabe. Pero sí, pero ya, viene actualización por ahí, gente. Si usted no tiene Gran Turismo y le interesa, yo lo tengo. Si hubiera más gente por ahí que le metiera, pues yo lo ponía más acá en el canal. Yo intenté hacer una serie de todos los viernes, hacíamos varias carreras, era un campeonato así, durante toda una temporada. Pero lamentablemente no apareció mucha gente, se inscribieron como 4 personas y yo no pude jugar porque para poder capturar tenía yo que estar capturándolo y es como que... Pero si aparece más gente y quieren jugar, yo seteo un evento y yo lo capturo y lo narro y todo. Pero ya, es que no hay mucha gente en esta comunidad que juegue juegos de carrera y menos Gran Turismo. Está difícil, está cuesta arriba. Está cuesta arriba. Bueno, mira, gato, aprovechando por acá, poniéndote al día en el chat, Gideon tiró update por ahí, dijo que estaba Canimani versus Matías, final match. Nicolás se eliminó y de momento dijo, update, ganó Matías con el Mega Clutch. ¡Wow! 200 mil Wow. al bolsillo de los chilenos. ¿Qué Wow, pasa? esos son $2, $200,000. ¿O Aparentemente, en eso qué fue lo que moneda escribió está Gideon ahí. eso? ¿O son pesos? Porque ese evento es en México. No sé. Oh. No sé. Pero Gideon, ¿qué tal? esos chamaquitos están metiéndole salvaje. Nice, nice, nice. Bueno. Bueno, pues la próxima noticia nos llega por acá directamente de Magic the Gathering. Es que se anunció una colaboración de Secret Lab, Secret Lab, no, Secret Lair, perdón, con PlayStation, denominado Super Drop, para el 27 de octubre. Hay mucha gente que está, ¿verdad?, bien pendiente a todo lo que está pasando con estas cartitas de Magic. Han cogido como que un resurgir en los últimos años, los últimos meses, actually, diría yo. Y particularmente mucha gente en la comunidad bien pendiente a todo esto de Magic the Gathering. Los packs van a estar incluyendo cartas inspiradas en franquicias de Sony, entiéndase God of War, The Last of Us, Uncharted, Horizon Forbidden West y Ghost of Tsushima. Los personajes que hasta el momento han revelado han sido Joel y Ellie en dos versiones, Abby, Nathan Drake, Kratos, tanto en versión de era griega como en era nórdica, Atreus, Aloy y Jin Sakai. Cada carta representa a un personaje, ¿verdad? Lugares o ítems con arte único y mecánicas especiales en colaboración con estudios como Naughty Dog, Santa Mónica Guerrilla y Sucker Punch. Forma parte esto, ¿verdad?, de la línea Universes Beyond, que ha incluido colaboraciones hasta el momento con Fallout, Assassin's Creed, Tomb Raider y Sonic, y que se sumará próximamente a las expansiones de The Hobbit, Marvel y Star Trek. Aparentemente, ¿verdad?, tiene mucho, mucho auge, ¿no? Todas estas colaboraciones con franquicias existentes. Y a mí lo que me llama la atención, y no recuerdo a quién fue que escuché de la comunidad comentándolo, pero era en la línea de que, hey, la carta se ve igual, lo que varía, o sea, la carta no, se ve diferente la carta, lo que varía es precisamente el arte. Lo que se queda igual es la habilidad, que es como que tienes que estar bien pendiente a lo que dice, ¿verdad? Porque si, qué sé yo, si la carta es de poder, por decir, yo no sé nada de cartas, aparte de brisca, carta 1 y póker, y mal, ¿verdad? Esto, pero aparentemente, según la descripción que estaban dando, era que si la carta era una carta de poder y valía tanto, y esa misma carta de poder estaba dibujada con un personaje de Sonic y estaba dibujada también con un personaje de Marvel, o en este caso con un personaje de Sonic. Esto, qué sé yo, con Kratos, ponle. Esto, so hay que estar pendiente a la descripción como tal. Y eso está cool. Pues entonces uno juega con la carta que mejor le parezca, ¿me entiendes? Como que bien bonita, lo que sea, y puedes compartir entonces, como tener bragging rights, diría yo, de que, ah, mira, yo tengo la carta de poder, pero la tengo más bonita que tú, porque tú tienes ese guerrero Trill y yo tengo acá a Joel de The Last of Us, ¿me entiendes? Como que, hey, estoy más adelante que tú. So, ya, yeah, esto, esa es la que hay con estas cartitas, y otra vez, este Magic the Gathering, con esta gente de Secret Lair, andan sueltos. No sé si esos son los mismos de la colaboración con Final Fantasy, que sé que también las cartas de Final Fantasy dentro de Magic habían estado bien, bien cotizadas. Esto, y esto es un hobby que paga eventualmente. Este, o al momento, porque hay cartas que son difíciles de encontrar y la gente se vuelve loca buscándolas y pagando sumas exuberantes por obtenerlas para su colección. Así que depláceme a los fanáticos de Magic the Gathering. Nice, esta gente sigue añadiendo más colaboraciones. Han tenido Spider-Man, han tenido Street Fighter, Final Fantasy, ahora franquicias de Sony. Yo estaba curioso en cómo funcionaba esto en cuestión de balance, pero suena de que, ok, no importa si es la de Final Fantasy o la de PlayStation o la de Street Fighter, son unas descripciones que están hechas para ese tipo de colaboración. Pues yo decía, wow, sea esta mega carta súper salvaje y obligan a los jugadores a comprar estos paquetes para poderse mantener competitivos. Suena que esas cartas existen en paquetes regulares, solo que esta se ve diferente. Me recuerda a Marvel Snap y las variantes. Es Eso como que, mismo, ok, eso mismo. yep. So, Eso eso yo mismo, creo que es un buen básicamente. sistema, ya. Yeah. Pero, ok, variante en el caso sería por habilidad, es lo que quiero recalcar, porque obviamente se va a ver diferente en Marvel Snap. Spider-Man sigue siendo Spider-Man en diferentes versiones, pero Spider-Man. Pero imagínate la habilidad que tiene la carta de Spider-Man o la tarjeta de Spider-Man con cualquier personaje. ¿Me entiendes? Pero la habilidad se queda. So, eso es lo que están haciendo esta gente con las cartas existentes. Ya, ¿verdad? Le dan como que una. Hay un framework de cómo opera la carta y lo que cambia es cómo luce. Porque, pues, es el personaje de Sonic, o es el personaje Yep. de God of War, o es lo que sea. Me parece bastante interesante. Está cool la dinámica. Ya Yo no está soy cool. amante de las cartas. Nunca me envolví con Magic the Gathering y Magic lleva años Oh, esto, pero nunca me yes. llamó la atención. Pero está nice, está nice. Yes, está nice. Me parece un buen sistema. Es más un skin para tus cartas que otra Es la cosa. cosa, es la cosa. Yes, nice. Bueno, continuando por acá, gente, ya finalmente tiene fecha de salida el modo de Metal Gear Solid, que es online, el Fox Hunt. Eso se había dicho que no iba a estar listo, para la salida del juego, que iba a salir prontito, poco después que estrenara el juego. Pues ya va a estar saliendo el 30 de octubre, que eso es esta semana. Sale el juego de. Oh, el modo de Fox Hunt. Este modo va a tener capacidad para 12 jugadores y va a tener dos modos como tal. Uno se llama Survival Capture, que esta es una misión por fase donde los jugadores deben capturar las ranitas estas que son parte del Collectathon. Y entonces también tiene otro modo que se llama Survival Intrude, que los jugadores tienen que capturar y mantenerse y mantener zona. Es más como Capture the Flag. No, Capture the Flag no. ¿Cómo tú llamas? Pick up the eight. Domination. Oh, Ah, dominio. donde controlas una zona. Algo que indicaron, y ya esto lo habían dicho, pero es lamentable, no va a tener crossplay. Y es como que, pero va a tener partidas privadas, así que si usted quiere setear una partida con sus panas, puede hacerlo. So, nice. Y no va a tener microtransacciones. Motivo para ¡Yay! celebrar el 2025. Yes, yo no creo que este modo sea muy popular. La mayoría de la gente que juega Metal Gear lo juega por la historia. Pero el hecho de que ya viene incluido y tiene partidas privadas y todo esto, pues puede ser que vaya gente y le dé una miradita. Yo no tengo planes de jugarlo online, a menos de que aparezca gente de comunidad y quieran abrir un lobby o algo así, pero de lo contrario, no me interesa aventurarme al online. Pero ya, es cool, va a estar llegando. So, nice. Yo ahí pasaría, honestamente no un multiplayer en un juego single player en el que me aventuré así un poquito fue en el de Uncharted, creo que era Uncharted 4, y lo disfruté bastante, o sea, como que era la dinámica. Gears of War siempre ha sido, ¿verdad? Que es el otro ejemplo que me viene a la mente, como que, ah, sí, tiene campaña y whatever, pero el multiplayer de Gears en un momento dado estuvo igual o más popular que la historia, o sea, la experiencia del multiplayer de Gears of War es otra cosa. Esto, pero ya, en un juego como Metal Gear, como que, no sé, se siente tan alien como el multiplayer dentro de Resident Evil 5, que también sí estaba divertido una que otra partida, pero era como el novelty de jugarlo. Otro que hace una excepción a la regla, en mi listado, es el de Ghost of Tsushima. El multiplayer de Ghost of Tsushima estaba buenísimo y corría independiente. Era como que, pues, con los movimientos, ¿verdad? Y las mecánicas del juego. Pero era otra cosa. De verdad que súper, súper fun. En un momento dado, me acuerdo que en uno de los Extra Life, eso se jugó aquí, yo creo que de las 24 horas, como 12. Me Así de bien se acuerdo. estaba pasando con el multiplayer de Ghost of Tsushima. So, ya, Yes. ahí yo honestamente pasaría y también te veo a ti como que ya, más enfocado en la historia ya. Sí, puede ser que por curiosidad le dé una vuelta. Yo llegué a jugar Metal Gear Solid Online para cuando salió Metal Gear Solid 4, que tenía el online. Ya yo llegué a entrar una que otra vez, pero no era un modo donde me iba a quedar. Igual con Peace Walker. Llegué a entrar un momentito, le di la vuelta y ok, I'm done, ya lo vi. No me interesa quedarme. Eso. Si acaso le doy la vuelta, es más para ver y no realmente para crecer en el modo. Debut y despedida. Mira, le damos la bienvenida por ahí a Ghost Milk, que llega por ahí directamente de Japón. Pa, pa, pa, pa, pa. I'm back, baby. Bienvenido. Leche espectral. Está pasando, brother. Feliz dominguito para ti. Qué bueno que estás por ahí. Espero que disfrutes acá del podcast. Bueno, la próxima noticia, gato. Yo creo que este fue el bombazo de esta semana. Durante el State of Play, PlayStation estuvo revelando más detalles acerca de Marvel's Wolverine. Y no solamente detalles livianos, no, no, no, no, no. Revelaron fecha, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Una fecha preliminar. Obviamente esto podría cambiar, pero si todo sale bien, estaría llegando para otoño del 2026. También revelaron que va a estar siendo exclusivo para la consola del PlayStation 5, entiéndase, en consola. O sea, haciendo un wink a que potencialmente podría estar llegando a PC. El gameplay totalmente enfocado en acción brutal, y esto lo estuvieron haciendo revelación de un trailer, ¿verdad? Con gameplay, donde se ve acción brutal, sangrienta, con las garras de Adamantium, combates sumamente feroces y un tono un poquito más maduro que busca esta nueva entrega de esta aventura de Wolverine. Si algo, ¿verdad? Yo le tengo que aplaudir a lo que se vio es el gameplay. Oh my God, se fueron sumamente sanguinarios, se fueron sumamente viscerales. Podíamos ver lo que destaca a Wolverine en combate, ¿verdad? Y que muy pocas veces se ha visto mainstream, ¿verdad? En los cómics es más común que Wolverine pierda el control. Y saben que pues no lo pueden controlar y bajarle y toda la cosa. Pero cuando Wolverine se va Berserk Mode, es otra cosa, es un animal. Literalmente no responde, no hay quien lo detenga, y él baja eventualmente. Es algo así como cuando Hulk también se ve en un Rampage, que no hay break, o sea, es como que una fuerza imparable. Y eso se ve, ¿verdad? Dentro del trailer de gameplay. La historia va a ser una versión de historia original centrada en el pasado de Logan y en sus secretos, ¿verdad? Más oscuros, acá tomándolo con un grano de sal. Habría que ver cuál es el propósito que esta gente trae, porque ya hay mucho de esto que se sabe, ¿verdad? No, no es, es sorpresa. El actor Liam McIntyre, que fue el actor de Spartacus Vengeance, que sustituyó al actor de Spartacus original, es quien da la voz y la captura de movimiento a Wolverine, y hay varios cameos confirmados que de hecho se ven dentro de este trailer. Sale Mystique, sale Omega Red, salen The Reavers, que son unos criminales que son cyborgs, y también a lo último del trailer sale la cabeza de un Sentinel, lo que podría dar indicios a que hay una batalla con este Sentinel gigante, que eso también es súper icónico. Sucede dentro de X-Men Futures, ¿cómo es? Days of Future Past, una de las sagas de X-Men más queridas y más populares. Esto, y ya, Wolverine se lleva una par de pescosas en esa batalla. Pero ya, ese fue, ¿verdad? El trailercito. Guiando por si no respondo, tranquilo, Gideon, que disfrutes ahí el audio. Esto, y mano, ahora que terminamos la noticia, aquí voy. Ustedes saben que yo he estado diciendo en stream desde que vi el trailer y que tengo opiniones, pero que me las voy a reservar para el podcast. Pues póngase el cinturón, gente. El trailer me gustó en términos de la acción que se vio, en términos de el diseño del juego, ¿verdad? De lo que se ve, los entornos, etcétera. Vemos un juego otra vez sumamente violento. Los combates, yo no sé a ti, gato, pero a mí me recordaron parte de lo que destacó en un momento dado la serie de Batman de Arkham. Cuando te rodeaban los enemigos, obviamente, ¿verdad? Con Batman, pues la violencia era terminaba en un KO. Acá la violencia termina en un fatality cada 3 segundos. Esto, y sangre por todos lados, which is great, ¿verdad? Algo que me gustó mucho del trailer. Esto, también el hecho de que Wolverine utilice sus habilidades, ¿verdad? Para el traversal. Wolverine es un tipo que es sumamente atlético, se supone que sea bajito en estatura, que pues con las garras puede escalar tipo gárgolas, ¿verdad? Cuando las gárgolas de Disney subían, ¿verdad? Las paredes se enterraban, pues en las garras él utiliza eso para escalar y es icónico de parte de Wolverine, siempre lo ha hecho cuando ha sido necesario, ¿verdad? Esto también el hecho de que utilizaran a este actor en términos de la voz. Me agrada mucho, ¿verdad? Y entiendo o sobreentiendo que quien está narrando el trailer es Logan mismo, es Wolverine. Y la voz que tiene, este tipo de voz que tú puedes describir como que, ok, este tipo es de los que se bebe 3 whiskies cada noche con un cigarro. Esto tiene esa voz de fumador, bien soothing y al mismo tiempo agresivo, ¿verdad? Si quieres serlo, tremendo actor de voz para efectos de, ¿verdad? Lo que estaban buscando. Dicho esto, más rayos parta. Hay dos cosas que adelante como que no me cuadran y los logré identificar. Vi el trailer como 3 veces, gato. Me encanta que utilizaron el uniforme, ¿verdad? El Clásico, amarillo. icónico de Wolverine, azul y amarillo, excelente. Pero Wolverine utiliza máscara, no utiliza un casco. Lo que Wolverine tiene en este trailer y en las escenas y toda la cosa, parece que le quisieron dar el tratamiento de este high-tech version similar a lo que hicieron con los trajes iniciales de Spider-Man. Esto, que en Spider-Man no había un cambio enorme, ¿verdad? Para efectos de cómo se veía en su cara y whatever, pero pues en los zapatos, en el primero, que parecía que tenía zapatillas, ¿verdad? Deportivas en vez de unas botas, etc. Él ahí se toman ciertas libertades para efectos del diseño, which is fine, pero a mí, como fanático de Wolverine, como que me incomodó ver el diseño de casco versus máscara de tela, ¿verdad? De que estire y de que le quede un poco más pegado. Parece que se le ve el casco como grande, sobre todo al frente. Tiene unos detalles donde encajan en los cachetes que se ve súper weird. De igual manera, hay algo en la cara de Wolverine como tal que me. No puedo ponerle el alfiler del todo si es la cara completa o si es el hecho de que retinta como que a rubio. Y se me parece de entrada más a Sabretooth que a Wolverine. Wolverine es de pelo negro, castaño, oscuro, pero no rubio. Entonces, este tipo tiene la barba rubia y parece que se tomaron, ¿verdad? Esas libertades para respetar el mocap o whatever. And I'm not quite sure que yo estoy de acuerdo con cómo se ve, ¿verdad? Porque parte del look icónico de Wolverine es eso, es un malcriado, es un enano, está apestado de la vida, en un momento dado se quiere morir pero no puede, odia al mundo, es violento, es alcohólico, es fumador, es un montón de cosas que, again, el look también va acompañado de eso, él no es un tito handsome, mira qué bueno estoy, no. Y aquí como que se fueron, no sé, esas dos cosas por lo menos, pude identificar que de entrada, con este reveal, no me tienen tan invested, hermano. Hubiera preferido un retoque en la cara, que de hecho eventualmente en Spider-Man también lo hicieron, removieron Sí, te iba a al comentar original. eso. So, nada, estaremos pendientes, pero gato, opiniones en cuanto al trailer. Y es, tu comentario de Sabretooth, a mí me pasó, yo puse el State of Play en el televisor y estaba en la cocina y cuando escuché que venía eso, voy y me topo con eso y, ah, mira, Sabretooth, oh no, es Wolverine. Todavía queda bastante tiempo para que hagan ajuste y es como tú mencionas, en Spider-Man ellos cambiaron totalmente el modelo de la cara de Spider-Man. So no me sorprendería que hagan el ajuste de aquí a allá, particularmente si hay mucho feedback en cuanto al aspecto. I'm fine con la voz, pero ya, sí, debería tener el cabello más negro, debería tener un poquito más de como que cicatrices y marca, como que la ha pasado mal. A pesar de que el heal automático y todo, pero él está rough, no está por porcelana. Exactamente. Yes, pero todavía queda tiempo. Yo diría que todavía se le puede dar el beneficio de la duda. De aquí a que realmente saquen el trailer definitivo de salida, pueden todavía venir bastantes ajustes. Lo importante es dejarles saber que, puede verse mejor. Sí, no, definitivo, definitivo. Y el hecho de que se vieron varias secuencias de acción también me gustó, ¿verdad? En un momento dado se veía a Motora. Esto también se veía en cambios de outfit. A mí me encanta simplemente Logan. Logan es para mí uno de los personajes, mis personajes favoritos. He leído bastante de las versiones de cómics. Conozco, ¿verdad?, del lore del personaje, de sus enemigos, etcétera. Ver a Omega Red dentro del trailer me encantó. El look de Omega Red, I do approve. Hay que ver, ¿verdad?, qué dinámica y qué rol juega dentro de la historia. Porque pues ese no es el peor de sus enemigos, y si simplemente ese va a ser el big reveal del enemigo como tal, al que vamos a estar enfrentando, pues, y ya lo revelaron, lo cual me lleva a pensar que no, ¿verdad? Porque es el primer trailer que se ve de gameplay. De seguro hay más personajes ahí. Pues me gustaría, ¿verdad?, ver cómo los han rediseñado. Pero ya, el hecho de que se vea como que medio rubión. Y ahora que lo mencionas, sí, es como que dándole ese toque de bonitillo. Tú sabes, incluso el peinado. No se ve el icónico look de Ace Ventura, ¿verdad?, con los cuernitos. Está sugerido, which is fine, ¿verdad? Porque también hay que tomar en consideración que esta gente, al igual que hicieron con Spider-Man, Insomniac, trabajaron este universo dentro de un marco un poco más realista. Otra cosa que me incomoda es que en ese marco realista, cuando se pone la máscara slash casco, los ojos están totalmente blancos. Obviamente ahí probablemente excusarán de que, ah, pues es que tiene el high tech, y ahí entonces eso realmente no es el ojo, es una gafa, y por eso es que tú puedes ver night vision o algo, algo se inventarán. No me sorprendería que algo se inventara en cuanto a eso, porque, again, si vamos a tirarnos una línea realista, pues déjale que se vea el ojo. Es para mí un poquito más design friendly y design logical versus que cómo se ve. No sé, pero como bien dices, todavía estamos a tiempo, es algo bien temprano, para efectos de llegar a conclusiones en full. No me impresionó del todo. Mis reviews, ¿verdad?, en mi feed son mixtos. Hay gente que le ha encantado, hay gente que le ha gustado un poquito, hay gente que no le ha gustado para nada. Gideon está por ahí también en volanda, que dice que el gameplay, como que él lo encuentra sketchy, como que no va a ser lo que parece, y está hablando de Wolverine. Ah, Otra yo cosa. no tengo dudas cuanto a con la Gameplay. acción que vimos en Spider-Man. Yo les doy el beneficio de la duda de que la acción va a ser buena. El hecho de que se hayan ido ultraviolento ahí con el contenido me gusta un montón porque va a ser algo visceral, súper salvaje. ¿Tú llegaste a jugar el de X-Men Origins Wolverine, el videogame? Ese juego, técnicamente ese juego es una porquería, pero es bueno Es una porquería, porque... pero buenísimo. Bueno, yo lo jugué y me lo disfruté un montón, pero tiene tantas cosas mal hechas. Y oh my god, y las paredes invisibles me volvían loco, pero aún así la acción era tan salvaje. Era al nivel así de la acción brutal de digamos, God of War, donde... Y es como que, yeah, I like this. Pero ya, yeah, yo, el hecho de que se hayan ido por esa ruta con la acción. Y lo que vimos en Spider-Man en cuestión de la fluidez del combate, yo creo que eso va a estar bien. En cuestión del aspecto, también basándome en lo que vimos en Spider-Man, yo imagino que el juego va a estar lleno de diferentes trajes o probablemente tú puedas vestir a Wolverine, de la manera que tú quieras. Sí, si es Pero por ya. mí, corremos como Weapon X y ya en calzoncillos, con el casco este de tenerlo en trance, los cables por todos lados y vámonos Berserk. Esto, Soltillola dice, eso no es nada. A Deadpool también se le ven los ojos blancos con la máscara. Sí, la versión de cómic y la versión de película también. Pero se ve la expresión de él cuando cierra los ojos, cuando los abre. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso, este gato, lo cual prueba mi teoría o semi-teoría de que es un casco y no una maldita máscara. Que en los ojos como tal de Wolverine no hay expresión cuando tiene la máscara. Versus en otros momentos dados, él cuando mira serio, o sea, frunce, ¿cómo es? Frunce el ceño, ¿es que se dice? Esto, mira así, como que bien intenso. Se cierran los ojos más, se abren, whatever, y en el trailer. Pues eso no pasa, él está pues con una mirada ahí, whatever, y pues la boca es lo que cambia. Which again, it's not a huge deal, pero es un pequeño detalle que, I don't know, parte de los que me tiene a mí no necesariamente buying in day one. Puede ser que lo que vimos corresponde a una misión como tú indicaste, puede ser que está ahí para justificar el que tenga Night Vision o Heat Vision o whatever y sea algo de una misión en particular porque vimos un poco de acción donde está en el bar y me parece que tiene un sombrero y todo. So, quizás sea eso lo que tú estás indicando, es una excusa para pa darle habilidades adicionales. Exacto. Quizás lo arreglen, dice Soltillo, ojalá. No, y definitivamente también tenemos que tener un hub en pantalla de la vida y de también cómo operar eso, porque Wolverine técnicamente no lo matan. Él siempre está con el Healing Factor. No me sorprendería que si es que vamos a tener muertes de Wolverine en pantalla, muertes full, ¿verdad? Para justificar los game overs. Nos tiremos aquí un mini spoiler alert, entre comillas, o una predicción descabellada de que le quiten el Healing Factor. Ya esto ha pasado en los cómics múltiples veces. Oh, En eso pasa en la el pantalla juego, verde es. todavía no se ha visto. Pero en los cómics la ha pasado 20 veces. Y esto, so, de una, ¿sabes? Como que empezando el juego, ¡pap! Te quitamos los poderes, ya sea que activaron a Leech o alguna enfermedad que tenga, un virus, o simplemente se levantó y no sabe por qué no se está curando, ¿me entiendes? Y ahí se justifique, ¿verdad? Ponerlo vulnerable. So, yeah, anyways, en términos de gameplay, yo también concuerdo contigo. Yo creo que va a estar muy, muy nítido y, sobre todo, me llama mucho la atención el hecho de que potencialmente veamos misiones en stealth, donde se vuelva, ¿verdad? Esencial tú poder hacer la misión, entrar, extraer lo que sea, whatever, y eliminar gente sin que se den cuenta, desde la sombra, de que haya alguito de lo que vimos hace tiempo atrás en un juego también de Wolverine que se llamaba. Que era de la película, si no me equivoco, Wolverine's Revenge, que era una por ese sí que era una mierda, las gráficas estaban bien porquería y toda la cosa, pero era enfocado en el stealth. Es Me gustaría ver qué tal. está difícil. Podrían implementarlo sin sacrificar el que quiere el approach violento. Oh, yes. Que la misión sea así, pero que tú entres con Guns Blazing o no, o sea, que te premie hacerlo en stealth versus no. Sí, eso, si la memoria no me falla, el de X-Men, Origins Wolverine, si la memoria no me falla, no tenía barra de vida. Era el daño que tú veías en Wolverine porque se le veía así que le faltaba un canto de la piel y a medida que seguía cogiendo daño estaba casi sin nada y ese era el meter. Y entonces en ese juego también, bastante temprano, como el segundo o tercer nivel, él pierde los poderes, pero es más que en un solo nivel. Como justifican la cosa es que los enemigos con los que te estás enfrentando tienen cohetes y son unos monstruos grandísimos o la cantidad de daño que le pueden hacer. Es mucha en poco tiempo y así es como que muere. Pero es bien challenging, yo diría, para los desarrolladores de cualquier juego que tengan que lidiar con un personaje que no muere. Como decir Superman, ¿qué tú vas Superman. a hacer para poder balancear la cosa y hacer la experiencia? Porque si pones a Superman muy vulnerable, es como que, mira, esto no es Superman. Y entonces, si dejas a Superman tan OP como está, el juego no tiene ningún reto. Y es como que, ¿qué hacemos? Ese es el reto, pero eso es algo para ellos descifrar y nosotros disfrutar. Así que vamos Yes, allá. sir. Yes, sir. Mira, Soltillo dice, quizá no pierdas, si se pierde más vida de lo que puede regenerar o pierde el Healing Factor. Exactamente. Y Dana nos hizo un clip ahí. Es una porquería, pero es bueno. Gracias. Las contradicciones de nivel escondido. Yes. Y estamos al día en el chat y en las noticias también, este gatito. Estaremos pendientes, definitivamente un jueguito que, ¿verdad? Echarle el ojo, esto, dejándonos llevar por la experiencia de Spider-Man y Spider-Man 2, el DLC de DLC slash Standalone Game de Miles Morales, todos los juegos de Spider-Man han estado buenísimos, de Insomniac, so, dejándonos llevar por esa experiencia, y lo que se vio en el trailer, probablemente Wolverine esté muy bueno. Me gustaría que se vea Wolverine en el proceso de Healing Factor, dice por ahí. Probablemente lo veamos, al menos una o dos secuencias. A Superman siempre le sacan la kriptonita del bolsillo. Después de cada pelea, dice por ahí Gideon. A lo mejor mientras vas caminando, vas regenerando. Y que puedas ver aunque sea un poquito. Probablemente, Gideon. Ellos se encargan mucho de los detalles. Por eso es que yo estoy agitado. Bueno, no agitado, pero medio descontento por lo que te dije del casco. Y no, no una máscara. No una máscara. Y también de que se vea rubio y no con pelo negro. Which tira más a ser Victor que Logan, y me encojona, me encojona. Bueno, pues Pero ya, eso vamos fue bien. todo con las noticias. Estamos al día en el chat. Vamos rapidito para las publicaciones. Sale esta semana Lego Party para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Sorry. También sale Final Fantasy Tactics, Oh my God, ¿cómo tú lees esto? ¿Ibelis? ¿Ibelis? Evilist Chronicles, nunca había escuchado eso. Evilist Chronicle para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Nicktoons and the Dice of Destiny para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Ghost of Yotei para PlayStation 5, Giga World para PC y Super Mario Galaxy Plus Super Mario Galaxy 2 para Switch 2. Wow. El de Lego Party se ve bastante interesante, gato. Son dos ¿Esto como un personajes, Mario me Party o algo recuerda. así? ¿Cómo un qué? ¿Como un Mario Party es esto? ¿Qué es esto? No, no. Son dos personajes, dos bloquecitos. Y es como un traversal de puzzle solving games. Tienes que llegar de punto A a punto B, los dos personajes. Y entiendo que es multiplayer. Esto está bastante cool. Me recuerda a Ilo Milo. Para tiempos del Xbox 360, no sé si lo llegaste a jugar, que era pues nada, puzzle games, platforming, etcétera. Eso es lo que me recuerda. Son dos bloquecitos con dos ojitos, o sea, como que con personalidad, y van por ahí roaming, resolviendo el traversal en el mundo y resolviendo problemas de la mejor manera posible. Como que, bueno, tú quieres brincar y yo quiero hacer un puente. Ok, let's go. Está bastante nice, está bastante nice. ¿Por qué se llama Lego Party? I don't know, pero ajá. Estoy buscando acá. Y obviamente el bombazo de la semana, Ghost of Yotei, Yo creo ¿verdad? que Esta estás semana. confundiendo ese porque ¿O lo primero que me sale dice un artículo de IGN, Mario Party Style Game, Lego Party, announced and it's Oh, pues estoy exactly what it confundido, sounds confundido. like. Gracias por la Yes. aclaración. Pues no sé cómo se llama el que estaba diciendo yo. me disculpo, no es ese. Después te consigo el nombre de ese otro. Pero esta semana, obviamente, Ghost of Yotei, que sacó muy buenos reviews en comparación a Ghost of Tsushima, su predecesor, que aunque es un juego, ¿verdad? Muy similar en mecánicas, aparentemente el Ghost of Yotei viene con rabia. Hay mucha gente que está, ¿verdad? Dándole muy buenos puntos. Así que mega, mega G. Yo sé que Batatín lo está esperando con ansias. En mi caso, yo no me voy a ir Day One con este. No tengo tanto hype como tenía con Ghost of Tsushima. No descarto jugarlo, pero por el momento, pues no lo estaría adquiriendo. Es que Sparrow lo leyó con el ojo que no ve. No, no, no, lo que hice fue que me confundí. Con el ojo que no veo, muchacho, no hubiera podido leer nada ahí. ¿Qué varía? Bueno, está bien, tripé, tripé. Aquí hay cuero duro, papá. Yo tripeo, pero me gusta que me tripen también. So, yes, definitivo. Ghost of Yotei es el pick para esta semana. Vamos a ver con qué vienen por ahí. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para el tópico de esta semana y toca trivia. Y como vamos a estar jugando hoy, yo le voy a estar enseñando al señor Sparwolf unas imágenes que corresponden a diferentes videojuegos. Y yo Okay. quiero que él me diga a cuál videojuego pertenece esa imagen. Anda, So, pal. Vamos a vamos tratar allá. de describirlas acá para los amigos y amigas que estén escuchando el podcast, pero como bien dijo Gato al principio, vamos a exhortarles a que este podcast en particular lo disfruten ya sea en el archivo de Twitch o en el archivo de YouTube, para que puedan verlo. En caso de que me falle la descripción, usted diga, ¿qué diablo está diciendo Sparo? Pues voy a tratar, ¿verdad? Bueno, Para ayudarlos ahí un poquito. vamos allá, está mega fácil este, Gio, vamos, la primera, la ¿Dónde veo? primera. ¿En el stream? El stream, el stream. Ok. Vamos a ver. Mira, ven. Ok, esto parece Minecraft. Sí, Minecraft. Yes, ding, ¿Sí? ding, ding, ding. Sí, es Minecraft. Tú sabes que siempre tiene que estar Minecraft en tus trivias. No describí nada, perdonen, es una casa y whatever. Lo que me hizo saber que era Minecraft, irónicamente, es los cristales. Porque sí lo jugué y sí recuerdo que ese efecto de los cristales como Afinita. que me afectaba. Pero también estaba pensando, gato, que no fuera Minecraft y fuera Stardew Valley. Porque tiene una estética similar, por lo menos a esta foto, el de Stardew Valley. No en Yes. 3D, pero. Ajá. Yes, escogí esa particularmente porque se prestaba para. Maybe es otro juego. Pero sí, una vez le prestas atención a los detallitos, pues ya sabes Sí, exactamente sí. cuál es. So, GG, ahí, la primera correcta. Tú sabes, mi juego favorito, Minecraft. ¡Ay! Vamos para la segunda. Ajá. ¿Qué es esto? Esto es Diablo. ¿Algún tycoon de eso? Cityscape. City Tycoon. Roller Coaster, no sé qué. No sé, no sé. No. Civilizations. No sé qué juego es, gato, te lo juro. Hay un montón de casas, un montón de bloques, ¿verdad? Para los amigos que nos están escuchando, un cojón de edificios, fábricas similares. Esto es un simulator de administrador de ciudad. Pero no sé, Está no sé en la cuál. línea correcta, pero el nombre no lo pegaste. Esto es SimCity 2000. Ah, excelente. Que realmente es SimCity 2, pero De mis favoritos también. ellos le empezaron, ellos sacaron SimCity, después SimCity 2000 y el 3 era 3000. Ah, okay. Este juego yo lo jugué un montón cuando estaba en high school. Ya, ya, Me encantaba. Probablemente uno de esos juegos que probablemente influenció a que yo estudiara lo que estudié, pues era ya. como, oh, me gusta esto. SimCity 2000. Mira, ahí Acá está que la el. pegó. Sí, SimCity. Yep. Yeah, ese Yes, mismo, literal. SimCity. El 2000, SimCity 2000. El mapa acá era así, en isométrico. Ajá. Tú no podías mover la cámara libremente, pero sí como que podías rotar 90 grados y podías ver del otro lado, pero no era dinámico, sino era pum, cambio rápido. Podías modificar el terreno hasta cierto límite. Tú ponías carreteras, definías las diferentes zonas, que si zona residencial, zona industrial, comercial. Y todo ese tipo de cosas. Era bastante simple el concepto para ese entonces. Hoy día estos tipos de simuladores se van bastante profundo y de hecho hay una comunidad de gente que hace mods para enhance ciertas cositas o inclusive darle más profundidad a ciertos sistemas dentro del juego. Pero ya, Okay. SimCity 2000, mega éxito. Yeah, no, no le iba a sacar. Vamos para la próxima. Vamos a ver. Esto es. Yo no me acuerdo cómo se llama el juego, pero obviamente Sniper Something. No Me tiene parece que. sniper en el nombre. No tiene Es de sniper. sniper, es de sniper, pero no tiene sniper en el nombre. Ok. Algo Scope era. Sí. Ok. Silent Yes, Scope. ding, ding, Silent Scope. Yes. Wow. Gente, aquí hay una mira en el medio, ¿verdad? Con un enemigo. Y hay unos puntos y hay unos parchos de vida que representan la vida del jugador. Y hay un diagrama donde se ve dónde le das el disparo, ¿verdad? A la persona, al blanco. Y hay un timer corriendo. Esta es la versión de arcade, gato. Un screenshot del arcade. Yo no sé de qué versión es esto. Yo imagino que esta es la versión que salió para consola, porque si recuerdas, en la versión de arcade, la pantalla, lo que ves en el fondo, estaba inalterado. Tú veías lo del scope en el scope del rifle. Ajá. Entonces, pero me imagino que esta es una imagen de la versión de consola. Escogí esta para darle más contexto, porque si ponía solamente la de fondo, es como que it's whatever game. Pero a mí me encantaba este juego. Este juego es de temprano en el 2000. Y si yo algún el gabinete de arcade quisiera tener, es este, porque la Cabrón. experiencia es diferente. a jugarlo en consola, porque, gente, si usted nunca vio esto, esta máquina de arcade tenía un rifle de sniper, estaba, no, atado a la máquina, usted no se lo Empotrado, podía llevar empotrado. empotrado, pero el scope era una pantallita. So, eso que usted ve ahí en el centro con el crosshair, eso era lo que usted veía en el scope. Si usted venía y estaba jugando y está así con el rifle y usted lo mueve y a donde está Era como un zoom apuntando, automático. oh, Era bien yes. interesante la dinámica. No tenías que pegarle el ojo como tal, porque pues por eso era que era la pantallita, ¿vale? Estaba alejado y era salubre. Digamos que si este arcade estuviera en tiempos de COVID, pasaba con ficha. Esto no había que pegarle el Usted ojo no, para nada. estaba con contacto ahí con el Ajá. scope. Pero sí, y yo era loco con jugar esto. Me gustaba la misión de del Del el club estadio. de fútbol. Yes, Que yo tenía yes. que dar el tiro allá y Al Jet, que chacho, estaba estaba el bufiado. Jet allá en el estadio. Estaba Estaba súper bufiado. cool. Estaba bufiado. Y Tim Nunca lo dice, jugué nunca porque lo yo no llegaba. jugué. ¿Cómo ser Gideon? Gideon es más joven que Si nosotros. llegaba yo, tú tienes que llegar también. ¿Quién no llegaba? Vete para el carajo. No, pero acuérdate que Gideon es más joven que nosotros. Esto es como del No, dice que no ¿2003? llegaba. Bueno, está bien, está ¿Qué bien, edad está tú bien. tenías, Gideon, en el 2003? Como 4 años, 4 años. está bien, está bien. No llega, está bien, ahora entiendo, ahora entiendo. Somos unos ancianos aquí. Búsquenle la escalerita al nene. Mira, siete, Ay, Dios. siete. Bueno, vamos para la Pero próxima. vamos. Trejo y Shock. Esto es Def Jam. Yes. Def Jam Vendetta. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo nunca he jugado ese juego. Yo lo jugué, yo creo que lo alquilé 2 veces. Estaba nice, estaba nice. Ya, yeah. Tengo que Estaba jugarlo en nice. algún punto, pero ya fue que nunca me dio con alquilarlo, nunca lo compré. Y con el paso de los años, sigo escuchando como que había mucha gente que le gustaba. Y como que, ah, yo tengo que jugar esto en algún punto. So. Mira este motomonku. Gato estaba a punto de graduarse de universidad. No estás muy lejos. Gorri, bienvenido. Saludos igualmente, bro, de la suquita. Estamos aquí en trivia. Y esta semana la trivia son, ¿verdad? Imágenes de videojuegos. Yo tengo que adivinar de qué juego es. Ustedes también pueden jugar, ¿ok? Uranium, Azuquita. Gracias por estar por ahí. Un abrazote, dice el Gideon. So, Def Bueno, Jam Vendetta. ¡Eh, diablo! yes. Vamos para la próxima. ¡Wow! Veo a Tekken, ¿verdad? Veo a King, veo a Jack aquí en un universo de un montón de soldados. Pero no me queda claro si es un juego standalone de Tekken estilo Dynasty Warriors o si es un Tekken número algo. ¡Wow! La escena se ve como si fuera tipo Dynasty Warriors, donde hay un montón de soldados que te van a atacar y tú vas golpeando por ahí el garete. Vamos a decir, pero no, yo creo que Tekken no ha sacado un juego así. Maybe es un modo y esto no está en Tekken 8. Qué difícil. Porque King está en todos los cabrones Tekken. Ya que Lee no estoy seguro. Maybe esto es Tekken 7, maybe. Ok. Este es Tekken 8. Oh, wow. Yo no he Yes. jugado este modo entonces. Estos están en el modo de historia. Ok. Otros Tekkens, de Tekken 6. Tekken 6. Tekken. Unos cuantos Tekken. Tenían el modo que ellos le llamaban. Tekken Force. Que era como si fuera un beat 'em up. Eso en Tekken 8 no existe porque ellos se fueron con la historia tradicional y no tiene ese modo. Pero, hay unos capítulos cerca del final que juegan como Tekken Force. Y Oh, qué esto cool. es eso. So, si no te jugaste la historia, No me lo he no jugado. viste esto. Yo no he tocado la historia de Tekken 8. Yes. Hay Mira, ahí unas está Natalie, cuantas. dice, sí, Tekken 8 historia. Nunca lo he Yes. probado. What? Dice Gideon, mi Metaverse también. Dynasty Tekken. Sí, Bienvenido, pero. Metaverse. Mi mente se fue para eso. Sí, Yes, señor. no, no es un modo standalone dentro del juego, lo experimentas por medio de la historia. Ok. Entiendo. Ese Tekken Ya, 10 dice Uranium. yeah, pero Tekken anteriores estaba el Tekken Force. Yo no estoy seguro si Tekken 3 tenía Tekken Force, Pero ya, yes, era un modo así, beat'em up, que tú ibas por la calle, te enfrentabas contra todo el barrio, y Claro. pero tenías los movimientos de. Se jugaba como si estuvieras jugando Tekken regular. Lo cual hacía a veces las cosas un poquito clunky, Ajá. porque tú ibas caminando, pero te mueves como si estuvieras en pelea 1-1 y tienes que estar haciendo como que un sidestep y a veces Ajá. medio trambólico moverte, pero pues, Sí. era cool. Yo dije Tekken 7 porque me acuerdo que una de las pocas veces que Silvia también te ha pillado fue jugando Tekken en una parte de un tren en Eso Tekken fue 7. Y yo dije, pues, No, yo creo que eso fue Tekken 6. Tekken 6. Ah, Porque ok. Bueno. Tekken 7 es tipo Mortal Kombat la historia. Es como que Ok. diálogo, pelea, pelea, pelea. Diálogo, pelea, pelea, pelea. Pues por Pero eso fue que Tekken pensé que era otro 6. Tekken, no, no Tekken Sí. 8. Aquí la clave era cómo estaba vestido King. Pero yes. Ok, estamos en el mismo barco. Pero sí, yo compré Tekken 8 para jugar multiplayer. Olvídate de más nada. La historia está chévere. La del 7 está cool Sí, también. me lo han dicho ustedes, pero es que no. Para jugar historia, juego otro de los juegos que tengo ahí Sí, en la I get cámara. it, I get it. Bueno, vamos para el próximo acá. Esta es la número 6. Oh, shit. Helicóptero y carrito. Algo. Fuck. ¿Era algo Wolf? No, estás pensando en Operation Wolf y eso era un shooter. Ok. Un shooter de pistola. Ah, pues no. Esto es de EA. Salió en los 90. Estaba para Genesis y Super Nintendo. Ellos hicieron toda una serie que era. Una se llamaba Urban Something y esta es Oh, Desert ok. Something. Algo strike, guess, Desert Strike. Yes, Desert Ok. Strike. Este nombre completo Helicóptero, era. carrito y un montón de tents, ¿verdad? Alrededor. ¿Qué Yes. controlaba uno aquí? El helicóptero, ¿verdad? El helicóptero, sí. El Ok. juego está súper chévere, pues tiene misiones. El juego como tal se llamaba Desert Strike Return to the Gulf. Y entonces tú estás controlando el helicóptero y entonces tú disparas con el helicóptero, rescatas POW. Tienes que ir a la base. En verdad que está súper, súper chévere. Okay. Ellos sacaron Desert Strike, Urban Strike y me parece que Jungle Strike. Y no sé si había algún otro más. Luego de eso, pues ya pasó la novedad. Lo cool de esto era el isométrico para ese entonces, pero después en época 3D, pues como que. Pero dicho eso, hay un estudio independiente desarrollando un juego así mismo, isométrico y todo, pero con gráficos modernos. Y se supone que salga en algún punto de este año. He visto por ahí reportes de que pues, siguen trabajando en él, que esperan publicarlo y qué sé qué. Pero yo quiero comprar ese juego. A mí me encantaba Desert Strike particularmente. Urban Strike estaba cool, pero Desert Strike. Para las limitaciones gráficas de ese entonces, Desert Strike funcionaba mejor porque pues, era mayormente desierto y ok, pasaba con ficha. Pero el Urban Strike, tú decías, diablo, se ve feo y se supone que era salvaje. Ah, ok. Pues la saqué, pero con ayuda a Celestial, porque si no. Ajá. Mira, deja ver por aquí. El papi Estaba Will lo. en la casa, que es la que hay. Gitana dice Metal Gear. No, no era Metal Gear, Gitanita. Vamos allá. Número 7. Esto es. Ok. El personaje es Jason, pero no es un juego de Viernes 13. Esto era. Dios mío. House of Something era. Espérate. Oh, hay house en el título, pero no es House of Something. Fuck. No era Grindhouse. Y no es Jason, técnicamente se llama Jack este personaje. Ah, pero para que vendiera le pusieron el vibe de que era Jason y con la máscara, que tampoco de la máscara es one to one, pero. Ajá. Esto Alex lo jugó, maldita sea, para un evento de Extra Life. Dios Tiene mío. house en el nombre, es Something House. Slaughterhouse. What? What? Sí, Slaughterhouse. Slaughterhouse, like. ¿No? House No, Slaughter. no, no, no, es Something House. Pero es not No es Slaughterhouse. Slaughter. No. Splatter? ¿Splatterhouse? Yes, Slaughterhouse. ¡Puñeta! Yo sabía que Ding, era con ese. ding, ding, ding. ¡Maldita Yes. sea! De Ok, este ok, juego salieron unos cuantos. Yo no estoy seguro si esto estaba en arcade, pues yo llegué a jugar esto en versiones caseras. Yo llegué a jugar esto en Sega Genesis, pero no el 1. Me parece que era Splatterhouse 2 el que estaba en Sega Genesis. a Y mí yo que el creo. primero estaba en Nintendo, en NES. Ah, yo no Para me mí, y no se acuerdo. veía así, no se veía así. Yes, este. Y yo creo que en TurboGrafx habían Splatterhouse. Sea, Este si es verdad. también. O si estoy hablando bien, la. Pero yes, yo jugué Splatterhouse 2 en Sí, Sega Genesis. para Nintendo estaba. ¿Dónde estaba también? Yep. Y la carita era aún más evidente que era de que Jason en Splatterhouse. Pero tipo Nice. carajo. Ding, ding, ¡Wow! ¡Diablo! Por poco no la ding, saco porque lo que me venía a la mente era Slaughter, no ding. Splatter. Pero ajá. Y Yes, mira, ahí va te bien. la sacaron. Metaverse y Soltillola que dice, la C me la puedo poner, la puedo poner. Yo leo el chat después. No, no, lo tengo abierto el chat, pero no, no estoy activamente pendiente en lo que estoy tratando de adivinar. Dice, esa es buena para la que hay gato para octubre. ¡Uy! Doctor Podemos House, dice por el Pokémon. No, buscarlo. no. Yeah. Bueno, vamos para la próxima. Dale, zombie. Ocean View. Ah, papi, esto es Grand Theft Auto Vice City. Ding, ding, ding, ding, ding. Good job. Esto estaba fácil. Esto estaba fácil. Vamos. Vamos Este sí que allá. lo jugué. Le saqué la mierda a ese juego. Ok, este fue Raiden, el que jugaste el 9, ¿no? Sí, ese mismo. Right in two. Yes. Sí. Lo puse a propósito. Yo acabo de jugar esto. Del avioncito saliendo del portaaviones. Yes. Nice. Nice. Y vamos para la última, la número 10. El que le dio dolor de carpaltón al gato. Ahí, tac, tac, tac, tac, Diablo, tac, así tac. de que terminé y me dolía aquí. Pero tú viste lo que me pasó, ¿verdad? Que cerré el No. juego dos veces Ah. accidentalmente y la primera vez ya estaba para el último nivel y sin querer. Y es que los dos botones, esto, tengo que arreglar eso, pero estos dos botones, a ver, aquí la cámara. ¿Dónde está? Aquí. Estos dos botones están bien cerca uno del otro. O sea, si vengo y presiono aquí y por error presiono los dos, ese es el hotkey que cierra el juego. Y yo, Oh ¡no! Entonces quiero modificar el hotkey, que no sea la combinación de esos dos botones, porque me pasó dos veces y a lo último estaba paranoico que miraba así para asegurarme de que estaba presionando bien el botón. sí, okay. Pero yes. Bueno, esta imagen, ¿verdad? Aquí hay como un Conehead. Es una mezcla de Conehead y el nene vampiro que salía en los periódicos blanco y negro en el supermercado. El bad boy. Como que, ajá, Vampire Boy y tras las rejas y whatever. Pero atrás hay pagodas y hay luces verdes. Esto también, y al lado, yo no sé intencionalmente, pero dejaste como que una letra. Sí, eso es para Metal darte una clave. Monster. Es parte del hint que quieres Sí, dejar. te lo dejé ahí para como parte Yo del hint. creo que esto es Mortal Kombat, pero específicamente cuál. Esto es un Farfetch aquí. Me da vibras y yo jugué este juego muy poco, pero me da vibras a que es Shaolin Monks. No. Maybe. O No. esto es un personaje de la cripta y maybe era de Final Fantasy. De Final Fantasy, escúchame. Mortal Kombat 8, el equivalente al 8, No, maybe. no. El 8 vendría siendo técnicamente Mortal Kombat versus DC. So, no. ¿Es el que tú quieres decir? ¿Mortal Kombat versus DC? No, no, no, no, no, no, no. El anterior era uno de Xbox. Mortal Kombat. ¿El de No, Xbox 360 y PlayStation 3? Deadly Alliance. ¿No era? El que tenía No. para ese tiempo. Te la voy a dar buena. Esto es Mortal Kombat, pero es Mortal Ajá. Kombat 9. Esto es la cripta. Tú sabes que cuando tú te Oh. metías a la cripta a desbloquear cosas, pues tú Ajá. ibas y desbloqueabas. Pero de vez en cuando habían ciertas criptas que te daban un jumpscare. Y eran estos malditos monstruos, salían así como que gritaban. ¡Ah! Era estático, pero asustaban a uno. Bueno, yo jugué Mortal Kombat 9 y entré a la cripta y me puedes creer que nunca me ¿No te salió una acuerdas cosa de de esa. eso? Oh, yes. Yo O pasé si unos me cuantos salió, sustos. simplemente lo borró porque like, no me acuerdo de este Mortal Kombat 9. Yes. So, Mortal Kombat 9, la cripta. Yo no le tengo, pero ajá, es un tipo sin nariz que claramente es el niño vampiro cuando creció. So, GG, sacaste 9 de 10, Gio. Sacaste 9 ¿Cómo de va a ser? 10. No, yo Sí. fallé dos, fallé la de la ciudad y fallé, creo que saqué 8 de 10, ¿verdad? Déjame 8 de 10. repasarles el para atrás. Sí, Esta sí. la sacaste, esta la sacaste, esta la sacaste, esta la sacaste. Verifica bien. Tekken no la Ah, ¿quién no la saqué? sacaste. So, ahí no te puedo dar punto parcial porque se ve King. So, yes, 8 de 10, 8 de 10. Hay que hacer luto, hay que hacer luto. Y si nos So. ponemos técnicos, en verdad saqué 7.5 porque le siento a mí. No voy a abrir. Pero mira, Metaverse saco también, dice Mortal Kombat. Dice, diablo, no me acordaba de esto. Gideon dice, wow, me salieron cuatro canas. Bueno, y eso Oye, fue bueno, estuvo bueno el todo rato. con la Estuvo bien. trivia de hoy. Yes, vamos, regresamos acá. Y entonces vamos a continuar por acá con el podcast y vamos para qué es la que hay. Sparrow, ¿qué es la que hay con usted? Mira, esta semana hubo bastante, bastante acción. El pasado martes estuvimos acabando, despachando Shinobi Art of Vengeance. Mano, qué juegazo. Este juego todavía, ok, lo acabé, pero obviamente vamos a regresar al juego. El juego premia el backtracking, ¿verdad? Tiene unos elementos en Metroidvanias bien presentes por primera vez en la franquicia de Shinobi, donde cada nivel hay que sacarle el 100%, porque ahora tengo todas las habilidades. El último boss me dio trabajo, pero no tanto trabajo. Esto sí me gustó, que actually representó un challenge, porque la mayoría de los bosses, al menos en la dificultad normal, que ahora por haberlo acabado, ya adelante hice el unlock de dificultad difícil y también de un boss rush, lo cual amplía para efectos de noches de reto Extra Lifer o para incluirlo dentro del maratón de Extra Life, que ya yo tenía el reto de los Anchor Rifts. Donde Shinobi tiene que hacer atravesar, ¿verdad? El maze bien tipo platformer. Hay muchas púas y lo que tienes que es cuadrar los brincos y pues hay un hook que te mueve y hay unas plataformas que puedes maximizar, etcétera. So, eso ya lo teníamos en agenda. Definitivamente Shinobi está espectacular. Mi única, ¿verdad? Parte de lo que no me gustó, lo resolvieron al final. Aquí hay un mini mini spoiler. Esto, que pues lo voy a tirar porque yo reaccioné ya en el stream y lo dije. Esto, a lo último, Shinobi habla. Shinobi le dice solamente una palabra al boss final, pero le dice, muere. Y en todo el maldito juego, ni a la esposa Shinobi le contestaba. Era como que. ¿Sabes? Todo era un grunt y una mierda. Y yo estoy como que. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? No me gusta que no hable, que dialogue, que lo habla y al último, die. Ahí fue la celebración, ¿verdad? Otra cosa que no me gustó del juego fue en el nivel del Kaiju, que tú entras como que dentro de Godzilla, como quien dice, y está bien biológicamente diseñado mal. ¿Sabes? Como que tú entras por la boca, right? Y el mapa y whatever, y de momento estás en el estómago, pero el estómago está como en el área del pulmón y el corazón está en el culo. O sea, es una cosa al garete porque tú tienes que bajar y explotar el corazón y el corazón es lo último que está. Y en vez de haber, ¿verdad?, movido el traversal del mapa diferente y colocarlo en el centro, whatever, es una Pero mierda. Al igual que uno no ve cómo él llega a estar dentro del enemigo, para mí eso fue un missed opportunity. Como lo habían presentado antes, ¿verdad? Ciertas secuencias en paneles, para mí hubiera sido un palo que actually mostraran un poquito de eso. Esto, aparte de eso, lo otro que pues no me gustaba era que no había hablado, pero pues habló. Esto, y lo de los bosses, ¿verdad? La música de los bosses. Eso es lo único que no me gustó, que siempre era la misma. La dificultad de los bosses. It was easy, fairly easy. Uno se llevaba los bosses, si no de la primera, de la segunda, si no de la segunda, de la tercera. Por lo menos en mi caso, no hubo muchas repeticiones de errores, salvo con dos enemigos, uno de ellos el final boss incluido. Pero estuvo espectacular, de verdad que me gustó mucho, altamente recomendado. Esta gente le dio mucho cariño a la gente de Lizard Cube, que son los mismos detrás de Streets of Rage 4. Ahora, gato, a cruzar los dedos y a prender las velas a la divina Pixelaria, a ver si esta gente se anima y nos trae un remake así mismo, hermoso y espectacular de Golden Axe. Pero en lo que llega, Por ahí hay un jueguito que se llama Absolute, que va a salir ahora en octubre, que tiene todos los detalles de lo que vendría siendo un Golden Axe, pero pues es un juego original de esta gente de. Dios mío, ahora se me olvidó el nombre del estudio. Yo sé quién es tú dices, pero ya se me olvidó también. Todo lo que Creo que ellos ese tocan es oro. juego, creo que ese juego va a tener roguelike mechanics, o los mundos donde vas a estar peleando se van a estar generando y me imagino que vas a subir los personajes, los stats y vuelves y entras hasta que finalmente lo termina. Yo dudo que esta gente toque el proyecto de Golden Axe porque ya Sega tiene otro proyecto con Golden Axe. ¿Te acuerdas cuando ellos hablaron de las cosas que iban a estar sacando? Me parece que Golden Axe estaba por ahí entre las cosas y no es con este estudio, lo cual es Dos tipos, dos lamentable. tipos. Es la gente de Absolute. Dos tipos. Pero Shinobi también era por ahí, ¿verdad? De las cosas de Sega. Y fue Dotemu y Lizard Cube los que trabajaron. No, Lizard Cube. Dotemu lo que trabajó fue Ninja Publicación. Gaiden Ratings. Okay. So, Ninja ¿a ti te Gaiden interesa jugar el de Ninja Gaiden? Ratings. Sí, también, claro que sí. Claro que sí. Okay. Nice. Claro que sí. Un saludo a Bedwin que estaba por ahí metiéndole caliente. Ahora hay una pausa. Ahora anda metiéndole a Silent Hill F. Que se ve cabrón, gato. Ese juego se ve espectacular. Si no me creen, vean a Bedwin, vean a Ilita, pongan por ahí en agenda a ver a PRJ Gaming y también a Gitana Silent, que le llega mañana en físico. Ese juego se ve espectacular. Pero ya, aparte de eso, pues Silksong, ¿verdad? He estado avanzando en Silksong. Un saludo a Taino, que también, ¿verdad? A Silvia lo pilló, pero Silvia me pilló a mí también. Yo cogí agüita. La triste historia. Pero fue, primeramente tú, ¿verdad? Que la sacaste del mini retiro hace 2 semanas. Y entonces el viernes pasado fue con Taino, este gato. También he estado jugando un poquito de Fortnite. Sigue estando tan divertido como siempre. El DLC de Lies of P. Estado tocando también entre ratitos fuera de stream. Ya llegué a otro boss. Ahora es a averiguar, ¿verdad? Cómo le damos a ese boss. Oficialmente, ¿verdad? Porque está bloqueando camino. Así que no hay manera de evitarlo. Y Tekken 8, ¿verdad? Que nos estuvimos divirtiendo de lo lindo. Tanto narrando, ¿verdad? El Queens of the Iron Fist. Como dije luego. Como hemos estado acá con la fiebre de Tekkenitis aguda. Y fuera de eso, en términos de videojuegos, pues también hemos estado viendo Wednesday. Creo que me faltan maybe 3 episodios, 2 episodios. Y ahí lo acabamos y estamos GG. Y hasta ahora me gusta la serie. Hay unas cositas que me hacen cuestionar parte del Season 1. Pero eso suele pasar, ¿verdad? Con seasons posteriores, etcétera. No va mal, no va para nada mal. Así que fuera Yes. de eso, gatito, nada más. Nice. Por ahí Metaverse hizo un comentario muy acertado. Yo iba a comentar lo mismo, pero no surgió el spot para comentarlo. Pero Metaverse dice, no, ahora con el experto biológico de Kaiju. ¿Qué tú sabes si los Kaiju tienen el corazón en el culo o no? So, es muy cierto, tú Yo no lo sabes. pensé Tú no... también. Yo lo pensé también hasta que vi, ¿verdad? Para efectos de cómo se comportaba el personaje. Miren el mapa cuando lo jueguen y ustedes me dicen qué tal. ¿Está bien? Él tiene 3 estómagos y toda la cosa. There's just something wrong en términos del diseño de ese level. Punto. Pero nada, hablar desde mi descripción a lo mejor es difícil. Pero sí, tiene razón. Yo fallé la certificación de veterinaria en Kaiju. Mala mía, mala mía, gente. Bueno, que es la que hay conmigo. Pues Metal Gear Solid, Delta Snake Eater. Continuamos jugando. Nos llevamos a The End. Yo nunca había hecho la pelea con The End de la manera que estaba diseñada. Pues la primera vez que yo jugué esto, murió por tiempo. Porque lo dejé y regresé. Y después, oh, ya se murió. Y entonces luego cuando lo rejugaba, pues lo mataba con el rifle de sniper, mucho antes de la pelea. Pues esta vez nos fuimos y hicimos la pelea for real. Yo no sé si es el hecho de que los gráficos son mejores o realmente era así, pero yo no tuve mucho problema en encontrarlo. Yo estaba arrastrándome y entonces veía el brillito de la mira. Sí, Y sí, sí. entonces venía con calma, iba para allá. Y entonces me dijeron en el chat, ah, si le apunta, él va a shake y te va a dar un camouflage que es buenísimo. Uf, el camuflaje está, pero qué salvaje. Y entonces me enganché ese camuflaje y después bendito, me dio hasta lástima y todo porque no tenía break conmigo. Y entonces pasé la pelea, nos movimos a la sección esta, que es como... como unas rocas altas, parece como un desierto, pero realmente es que son unas piedras altas y qué sé qué. Y entonces, ahora, ¿para dónde vamos? Vamos para de camino de Fury. Y después de The Fury me parece que viene The Sorrow y ya pues ya vamos yo creo que más a mitad de juego. So, deberíamos poderlo terminar Si mal no recuerdo, sí. y esa yo espero poderlo terminar antes de que salga Armor King, porque quiero los miércoles para regresar a Tekken. Pues tenía a Tekken en el abandono hasta anoche, Muchacho, hasta muchacho. ayer que me puse las botas. Ayer yo le estaba comentando a Gio de que llevaba jugando un montón porque él estaba recortando la grama y pues se agotaron las baterías de las máquinas y ok, tengo que esperar un rato y Bernardi que está en vivo y está jugando Tekken y me dice, mira, ven para acá si quieres y yo, voy para allá, muerto, ¿quieres misa? Y entonces estuve por allá jugando un buen rato, jugué como 40 minutos y luego por la noche. Yo ni estaba aquí porque Aria estaba jugando en esos momentos. Aria estaba jugando Cities Skylines en la computadora. Y yo pues estaba jugando un poquito Tekken acá, offline, en el televisor. Y Aria que termina y Gitana que me dice. Gitana me envió una invitación. Y yo vine y cambié para acá y prendí Discord y toda la cosa. Y estuvimos ahí jugando, yo no sé, como 2 horas. Y después nos fuimos pa el canal, para acá contigo. Gente, estuvimos como hasta las 2 de la mañana jugando. Claro. Yo vi el archivo y yo que yo estuve en vivo cuánto jugando qué. La pasamos Eso se pasó de brutal. show. Yes, se pasó brutal. So, yes, sí, tuve una buena dosis de Tekken. Me hacía falta. Y en el Extra Life Arcade estuve jugando Raiden 2. Ya escucharon que cometí dos bacaleadas presionando botones. Y después que Bendito. estaba a punto de terminar el juego súper rápido. De que mi plan era esa noche, ok, este juego se pasa rápido. Se pasa como en 40 minutos. Lo paso y me voy a ir para Cities Skylines. Porque Arya estaba jugando Cities Skylines. Y la he visto. Y como que, oh my god, que ahora quiero jugar Cities Skylines. Y dije, ok, la oportunidad es cuando termine Raiden jugar. Psst, con las bacaleadas de los botones, tuve que jugar el juego más de lo que pensaba. Y a lo último me sobraron 15 minutos. Y como 15 minutos no voy a hacer nada. Eso no jugué. Eso todavía no he podido desquitarme lo de Cities Skylines. Arya estaba medio frustrada con Cities Skylines. Porque la primera. Puede manejar el small town, pero una vez comienza a crecer, la demanda por servicios y todo esto se vuelve demasiado. Entonces, el primer mapa, básicamente, la ciudad se fue por la pendiente trambólica porque no estaba manejando bien el recogido de basura y lo neglect por tanto tiempo que la gente comenzó a enfermarse. Y después era un snowballing effect que se fastidió. Entonces comenzó otra ciudad y iba bien. Y mientras la ciudad es pequeña, es un pueblito, fine, lo puede manejar bien. Pero empieza a crecer la población y comenzó a crecer la demanda de electricidad. Pues ella estaba poniendo solamente windmills. De esto, las pistas estas de Los viento. molinos de viento. Ajá, Sí, molinos. entonces los molinos de viento. Pero eso funciona bien para ciudades pequeñas. Pero a gran escala, pues no produce tanta energía. Y ella le metió, pero que un montón de eso, de que gastó un montón del budget. Y después, no, aún así no podía meet la demand. Y esto es, si tú no atiendes eso, las cosas se ponen peor y peor y peor. Y cada molino de ese que tú tiene un costo de para poderle dar mantenimiento y todo. Y el budget por suelo. Y estaba frustrada y apagó y se fue. Por eso fue que puedo jugar Tekken. Y después yo voy y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, no, que yo trato ahí y no puedo, meet the energy Aria. demands. No puedo meet the energy demands. Y yo le digo, mire, ¿por qué no pusiste otra cosa que no fuera un windmill? Y dice, ¿is there anything else? Y yo, sí. Al principio tú tienes, puedes poner windmills o puedes poner coal. Y entonces ella no se había percatado que era el otro. Y yo, mira, el windmill está bien cuando la ciudad es pequeña, pero una vez comienza a crecer, te ves forzada a poner un power plant como tal. Cuesta un montón de dinero, pero, es cuestión de balancear. So, no ha regresado a jugar, no sé si le quedan ánimo, pero está frustrado con la ciudad. Nice. Aparte de eso, déjame ver, no hemos visto nada. Yes, tenemos Wednesday en algún punto para verla, pero ya no le hemos metido. Ah, Está bien, está bien. en el día de hoy, pues estuve disfrutando del stream de Gitana. Estoy contento. Gitana todavía sigue dándole cariño a Tekken. Después de anoche, después que amanecí todo, uy, arrancó con Tekken. Y como que, Con uy, Tekken. yes, estaba Increíble. ya. Estaba jugando allá Rank. Increíble. Estaba. Lamentablemente a Gitana le salió alguien que estaba smurfing. Se Ajá. enfrentó a alguien que tenía unos combos que tú dices, mira, esta persona. Está en un rank súper alto y vino y hizo otra cuenta simplemente para pa hacerle la Por vida joder. difícil a los que están comenzando con el juego. Y es como que, yo lo encuentro eso tan patético. Es como que, mira, compite con gente de tu nivel. Y aquí tú no tienes que buscar. Te hace falta sentirte productivo, es la cosa. Oh. Anyways, pero aparte de eso, Sentirme le metí gente hoy. 8 Sí. Sí, Bueno. no, Gitana mejoró un montón. Oh, yes. Estábamos tripeando de que anoche, ¿verdad? Tú dijiste, no, no, pues una última, ustedes dos. De que tú entonces estabas sentado en el trono a los Shao Kahn. Flawless victory. Nosotros dos matándonos y tú allá comiendo popcorn. Pero sí, definitivamente ha mejorado un montón y ha aplicado, ¿verdad? Parte de los consejos y de la experiencia. Son mega, mega GG. Okay, mira, por ahí en el Yes. chat llega el profe, dice, huepa, desde Bayamón se ven las colinas de Sparrow. Mira, van a seguir con la joda. Gocen, gocen ahí, no te preocupes, que cuando yo tire, pues tiro nuevamente. Por el momento estoy tranquilo, ¿verdad? No, porque que Gato resolvió por ahí el clip que hizo Motomonku de hace como 5 o 6 años atrás, de que Bueno. yo me arreglo los headsets o los espejuelos, whatever, y cuando subo las dos manos, la camisa se me sube. Entonces era el trinquete del pecho. Like, que aparentemente pues hice un flex de pecho involuntario y pues ahora Ay, andan yo no por me acuerdo ahí de eso. muchachos, después te pasamos el enlace, no te preocupes. Ay, tanto. Así que el vacilón está encendido y obviamente sacándole puntitas. Eso es que ya no pasa del rank en el que está, dice Metaverse, probablemente. Y Gitana agradece y dice, Osu, ahí está, para su maestro, el Nice. gato Neo, el dueño del dojo yo-yo. Bueno, pues gente, vamos. Ya eso es todo con lo que es la que hay. Vamos entonces ahora para el cierre. Les recordamos que por ahí sigue Lose It for the Kids 4. Esto termina ahora. Este lunes es el último reporte de Alex. Así que si usted no se unió, pues esté pendiente porque Alex hace esto en varias ocasiones durante el año. Así que GG ahí para Alex. Lo próximo que tenemos, gente, nos alegra informarle de que tenemos un nuevo auspiciador en nivel escondido. No es típico para nosotros, pero hubo un acercamiento y nosotros como que nos alejamos un poco de ciertos sponsors porque es como que suena tan shady. Pero esto viene de una casa disquera, lo cual nos sorprendió, pero fine. Casa disquera quiere que nosotros promovamos a su artista. Why not? So, el artista que están promoviendo es un artista nuevo, está incorporando en el género urbano. Y entonces, ya salió a la venta su primer sencillo. Y entonces quieren hacer una campaña de publicidad a través de los diferentes medios. Y entonces nos hicieron el acercamiento. Así que vamos a compartir con ustedes el material de promoción que nos dejaron para que usted considere adquirir el producto. Vamos allá. Yes. Vamos allá, vamos allá. Y Déjame viene. curarme, cabrón. Boom. Compra el nuevo sencillo de Toby G. Ya. De venta en casa de los Tech Kmart y Whitworld. ¡Qué cosa más épica! Este fue el vacilón de anoche. Y yo decía, oh my god, esto hay que darle un plug más grandecito. So, gente, lo puede conseguir en LimeWire y en, ¿cómo se llamaba el otro? Napster. Yes. Oye, y crédito, entero crédito a Ifro, que nosotros estamos jugando con la idea, ¿verdad? De qué cool sería si sonara así, asado, whatever. Y allá Ifro se inspiró y por la mañana, otro día, ya estaba en el Discord. Mira, lo prometido es deuda, chequéate esto. Yo por poco me muero cuando le di play a eso. Para, no estaba Spider-Pop aquí, yo estaba pendiente al chat y decía, ay, yo espero que llegue Spider-Pop. No llegó. O sea, Hagan clip, hagan clip, hay hagan que clip y hacerle se el le envía. clip. Pónganse productivo, hagan clip de todo esto. En vez de estar compartiendo clips de hace 7 años, que actually te lo pusieron por ahí, gato. Lo voy a pinear acá. Ese es el maldito clip de la camisa. El super flex. Pero ajá, tremendo, tremendo. Toby G. Toby G. Recuerden que lo Sí. consiguen en Casa de los Tapes, en Kmart y en Woolworth. Bacalao Records. Yes, gente, y esto hay que darle crédito a Sparrow, a Ifro, Ifro Ifro, y a Gitana, el nombre artístico de Ah, exacto, Spider-Popo, guitarra Toby G, viene ¿verdad? bautizado por Gitana, Toby G. Es verdad, es verdad. Toby G. Uy, fuera de relajo quedó bien y todo suena súper cool. Ay, Dios. Ahora sí. Yo lo único que hice fue ponerle el air horn. Porque lo del déjame curarme, cabrón, ¿verdad? Fue lo que teníamos de que él entrara, ¿verdad? Acá al canal y qué sé yo. Esto, que él dijo eso mientras jugaba Hollow Knight, frustrado. Entonces, pues, Ifro, ¿verdad? Dejó el déjame curarme, cabrón, antes del dembow. Pues, entre medio había un silencio. Dije, espérate, aquí mando un air horn. ¡Eh! ¡Hicieron el clip! Ahí está. Se lo enviamos a Popito luego. Gracias, gracias. Y mira, bienvenido por ahí a Surfing Boy. Y la Verax también está por ahí comentando ahora. Todo el mundo bailando. Papi Will también. Ay, Dios. Cuidado que el artista no se caiga de una escalera. Joda. Bernardi también está por ahí. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito. Saludos y bendiciones al chat igualmente. Bernardi, ¿te dio tiempo en el cine? Salieron allá. Andabas con Sony y con Arim. Estoy meado, dice por ahí Gidio. Ay, Dios mío. Hay Mira, que ahí hacer un está. emote del baile de Gatorejo. Vete para el carajo, porque está cabrón. El bailecito Y de gato con el filtro. está disponible en CD y caseta, así que no se confunda, gente. ¡Uy! Para que sepa. Yes. Bueno, continuando por acá, pues el 15 de octubre, desde las 8 de la noche, Night of the Hunt, Fear, The Old Blood Collab. Esto, el James PR junto al señor Sparwolf se van a estar dando la abuelita, la vueltita por Yharnam, es que se llama el mundo. Yarnam, sí, señor. Yes, por Yharnam. Ambos ya se han pasado el juego hasta la saciedad, pero ahora van en tag team. Gio, ¿cómo va a funcionar esto? Porque tú tienes que tener, tienes que llegar hasta cierto punto para poderse conectar, ¿correcto o no? Sí y no. Acá con que tengamos Madman Knowledge, el que sumonee, y la otra persona tiene que tener la campana pequeña, ¿verdad? El Summoning Bell. Con el Madman Knowledge, tú sumoneas X cantidad de veces. El Summoning Bell y entonces el Beaconing Bell conecta el juego. Aquí el detalle es que las zonas, ¿verdad? En las cuales nos unamos, tienen que tener al próximo boss disponible. Si tú, el próximo boss ya lo pasaste, pues no hay break. A menos que nos vayamos a las catacumbas, creo que es que no hay límite para tú unirte. Pero honestamente no sé cómo es que va a estar corriendo el unirnos como tal y bajo qué objetivo. Pero sí, James había mencionado que parte de lo que vamos a estar tratando de hacer es que, por ejemplo, si a ti te da con jugar Bloodborne en un file nuevo y quieres ayuda, o a nosotros mismos, simplemente jugar en files incompletos que tengamos, el objetivo principal es ayudarnos a progresar. Así que sería de voz en voz, unas 2, 3 horas, dependiendo, y después pues tiramos el raid para acá porque es miércoles, así que estarías tú en vivo acá. Nice. Suena bien. Gente, First Attack 25 y 26 de octubre, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Los boletos ya están a la venta. Si usted desea participar, competir allá, pues ya se le está haciendo tarde, pero todavía hay oportunidad hasta el 11 de octubre, me parece que leo ahí. Pero ya, si usted lo que quiere es ir a ver Eso la fue. acción, está a tiempo, los precios están súper cool. Por allá va a estar Ifro compitiendo, va a estar Darkness también. No sé quién más va. Si hay alguien por aquí en el chat que va a ir para First Attack, déjenos saber. Para que la gente se entere y si quieren hacer un meetup o algo allá, para pasarla bien, pero ya. First Attack, 25 y 26 de octubre. Y en First Attack, particularmente, la gente de Soulmaster TCG van a estar realizando un torneo. Esto es el sábado. Y hay $2,000 en premios: 1,000 en efectivo y 1,000 en producto. Así que para más detalles, pueden contactar a DC o a el profesor. ¿Quién más? ¿Quién es el otro que está? Profesor DC. ¿Y quién es? Y Casemón. Y Casemón. Casemón Place. Yes. So, para más detalles, pues pueden hablar con ellos. Yo imagino que esto funciona con las registraciones como tal de First Attack, como si usted pudiera participar en uno de tantos torneos que van a haber allá. So, tiene que hacerlo por allá, pero si quiere aclarar dudas, pues consulte con ellos. Para más detalles en general de Soulmaster TCG, soulmastertcg.com. Lidera con poder, comanda con estrategia. Extra Life Arcade continúa todos los jueves, mínimo hasta que lleguemos hasta Extra Life. Estoy todavía considerando si le pongo una pausa después de Extra Life y lo retomo en el 2026 o no, pero mínimo vamos a estar llegando hasta allá. Ya salió el video de Mortal Kombat 2. Estoy trabajando el de Mortal Kombat 3. Se supone que salga hoy, pero yo mañana tengo que levantarme súper temprano, así que no creo que lo tenga terminado para mañana por la mañana. Trato de terminarlo mañana por la noche y lo publico. El de Mortal Kombat 2 lo publiqué temprano en la semana y después lo removí porque me di cuenta que tenía un error y entonces volví acá, lo arreglé, hice un re-rendering y vino saliendo el jueves, me parece que vino saliendo, o el viernes. Pero está disponible. Voy a hacer ciertos ajustes. Algo que estoy haciendo con el de Mortal Kombat 3, y particularmente porque me está tomando tanto tiempo, es que no quiero dejar toda la longa del juego cuando lo que estoy haciendo es morir, morir, morir. So estoy haciendo una selección de los últimos segundos de que muero. Y ya, me ven morir y sigue para adelante. Cosa de que no se coman todo el match completo, porque si no, ese juego, el video va a terminar de como de hora y media. Y es como que, wow, Mira, ¿quién va a Silvia ver dice un juego de hora y media? que si quiere usar ese pietaje. Ese Me es van a nuestro ver filtro. morir, me van a ver morir, pero no van a, no tienen que chuparse todos los dos asaltos para verme morir. Pero es uno detrás del otro. Y para el beneficio de Guidi, está ahí lo de cuando dice está bien positivo, está ahí puesto. O sea, no se va a perder. Dijo, los martillazos de Shao Kahn están tan positivos que Gato no ha podido subir el video de Ultimate Mortal Kombat 3. Un abrazo del Mister, dice por ahí Surfing. El James va a morir como cosa loca por no jugar con el verdadero chofer de la carretilla Mercedes. Así Mira, mamá mismo es. huevo. Mira, mamá huevo. Ángel Cross se ríe también por ahí. Alias El Mudo, que Ángel Cross anoche llegó y tenemos pietaje para podcast si queremos. Mira, por ahí para abajo como 2 meses. Deja ver, yo creo lo próximo que viene a ver. Yes, gente, Extra Life 2025, actualización. Gente, esto sigue creciendo. Ahora Oh son my God. 216 horas y veo que tengo que arreglar algo, pues ya no son 7 días, son Son 9. 7 días, eso te iba a decir. Son 9, 9 días de acción corrida. Esto es Holy un shit. raid detrás del otro. 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, hasta que el cierre acá con nosotros, que vamos a estar haciendo 24, Anda pa'l 24 y carajo. 24. Y cabe la posibilidad de que se añada al menos una persona más. Falta confirmación, Oh my pero God. por lo pronto está la Oh my God. información confirmada. Hasta el momento estaría abriendo por ahí el señor Spider Popo, aka Toby G. Y también, pues Gideon le sigue, Cultura Secuencial, Metaverse PR, Uranium, Life on the Go Art, Captain Jack, ¿quién es esta? Yo no ¿Quién? leo. Michael Jiménez. Mike Michael Ahime, Jiménez. PR Guy, Sky. Sky. Bernardi, Switch OPR y la Dama Alfa. Y después pues, vamos nosotros. Yes. Yep. Como dice Metaverse, la evolución de los Raid Marathons. Mira, esto es la evolución y un sueño hecho realidad. Nosotros habíamos hablado de una posibilidad así hace mucho. Y honestamente, verlo, materializado. Yo no sé a gato, pero a mí me emociona bastante. Esto es algo, yo creo que sin precedente. Period. O sea, yo no he visto a ningún equipo que haya tenido una iniciativa como esta. Esto, y obviamente agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, aquellos de ustedes que sean creadores de contenido, ¿verdad? Y que enciendan sus canales al mismo tiempo que esté pasando esto. Obviamente uno prende y en el tiempo que puede, pero les exhortamos, ¿verdad? A que en la medida posible tiren los raids para los respectivos canales que están viendo en pantalla, en caso de que haya algún tipo de overlap, ¿verdad? Con usted, considérelo, ¿verdad? Porque la causa es una causa sumamente importante para todos nosotros. Somos una, como pueden ver, y aquí falta gente y obviamente expandiendo esto a múltiples canales que no necesariamente están aquí, pero somos una gran comunidad, ¿verdad? Que abarca un montón de canales, amigos, gente de muy buen corazón, que hacemos esto otra vez, con el corazón en la mano. Nos emociona mucho y definitivamente que este ventazo va para los libros bien, bien, de manera bien especial, carve, ¿verdad? Dentro de nuestros corazones, porque pinta espectacular. Yo, oh my God. O sea, wow. Wow. Mira, mira este despliegue de acción, mano. Brutal. Yes, Brutal. va a estar brutal. Yes, como menciona Gio, esto es algo que nosotros decíamos, sería cool si esto pasa. Y yo me alegro un montón que el señor Bernardi se dio a la tarea de coordinar con la gente, porque eso toma tiempo, el estar coordinando con gente. Y mira, tú puedes estar el día, ¿no? Y este te dice, yo puedo, pero puedo miércoles. Ah, pero miércoles ya tengo a fulano, deja ver si fulano puede cambiar y tienes que ir para allá. So, Bernardi se dio esa tarea de coordinar todo eso y entonces me pasó la información. Ah, seguro que sí, yo preparo la imagen. Boom. Y ahí estamos. Teamwork. Ahí está, gracias Bernardi, bienvenido también a Sonyville y a Arim, esperamos que hayan disfrutado en el cine. Yo los tres andaban por ahí viendo la última película de Demon Slayer, así que a su quita para ustedes, espero que lleguen bien también de vuelta a su casa. Extrañamos Mira. muchísimo a Bernardi, ese muchacho, dice por ahí el Guillo, sí. Mira, Sony Tremendo. dice, el gato reloaded. Yes. Este gato es diferente. Resulta que el gato que yo utilizaba anteriormente era de Snapcam, pero Snapcam hace años que dejaron de darle support y había un parche como para hacerlo funcionar, pero estaba medio buggy. A veces el software tú lo abrías y corría, pero no se veía la ventana y había que estar haciendo mil brujerías para poder abrir la ventana del software. Y ¿sabes qué? I'm done with it. Yo no voy a estar bregando con esto. Entonces lo comenté y el James estaba por ahí y me dice, oh, puedes tratar Steam Fog. Y yo, oh, cogí, lo apunté. Aquí mismo lo apunté, gente, en el sobre. Y entonces, antes del stream de hoy, cogí, bajé el software. Yes, es el sucesor espiritual de Snapcam porque los filtros, hay muchos de los filtros que el thumbnail se ve igualito, igualito. Entonces, este no es el mismo gato. Yo te diría que el otro se veía mejor y funcionaba mejor. Particularmente, el otro caía perfecto para la gorra. Este como que está medio trambólico ahí. Medio flori, medio Pero, flori. sí. Pero, brega, brega. A esta distancia queda de show. Y entonces está el filtro este. Que lo pusimos ahí para pa meterle al El bailoteo hasta abajo. Pra. So. bailoteo. Con que esté el Gataiden, de la catacumba, Exacto. y tengas algún equivalente para Halloween, pues vas a estar GG. Yes. Que yo sé que para Halloween tú lo usas con frecuencia también. El de Gataiden no lo he conseguido. Vamos a ver. Aunque no explore todo, pero está mejor organizado que Snapcam. Tiene categorías y todo. So, es cuestión de Nice, investigar. nice, So. super cool. Yes. Y entonces vamos a ver por acá. Gente, esto sacado del horno confirmado. Bacalao Fight Club Special Uf. Edition. Angel Cross versus Gideon en Mortal Kombat 1. Viernes 14 de noviembre desde las 10 de la noche. Esto surgió anoche. Hoy le pregunté a Alex. El mudo. Le pregunté a Alex si podía cambiar su viernes por mi jueves y Alex me dijo seguro que sí. Y aquí estamos, ya está cuadrado esto. Vamos en Bien, ruta bien. a este eventazo. Viernes Excelente. 14 de noviembre. Brutal. Vamos allá y deja ver la última acá. El Mother Load, gente, actualización para la imagen del Mother Load. Se revelan dos cositas más por ahí del Oh Mother my God, Load. pero esto va a las millas. Y tatúalo con Ay. calma, que estamos en septiembre todavía. Este año voy un poquito más rápido. Wow, ya veo. ¿Quiere que lo slow down? Después que esté todo revelado para diciembre, estamos bien. Puedo slow it down. Yeah. Yo digo que un poquito más lento, porque revelamos dos en septiembre, you know. ¿Qué más? Dos en octubre, dos en noviembre, dos en no sé, no sé. Deja ver, podemos hacer uno por semana. Yeah, Estamos I bien. Ok. agree. Uno por semana. Pues dale, pues de ahora en No sé adelante si uno Alex, por ¿verdad?, semana. tenga que opinar, pero yo digo que uno por semana. Gente, se añade una copia de Pokémon Shield para Nintendo Switch y un set de dados de estos típicos de jugar Dungeons and Dragons. Tiene ahí el D4 y el D6 y el D10 y el D20 y el D hostia, está todo ahí. So, y son verdes, están de lo más cool los de este año. So. Así que, Motherload, recuerden que este sorteo es exclusivo para subs del canal. Subs activos al 31 de diciembre. So, si hay un mes que usted debe ser sub de este canal, es en el mes de diciembre. Porque así usted participa de esto, una sola persona se gana todos esos premios. Vamos a estar revelando qué hay detrás de cada cajita. Los premios están súper cool. Ese Pokémon Shield se ve bufiadísimo de Switch. Yes. Yes. Super nice. Y recuerden que mientras más meses usted ha estado suscrito al canal, más oportunidades tiene de ganar. No es infinitamente, ¿verdad? Pero hay una formulita interesante. Bueno, gente, pues yo creo que ya terminamos. Vamos a darle una última Sure. leidita al chat y nos vamos. Nos Mira por vamos para ahí. Tekken. No, La gente del güey. vacilón. Vamos a limpiar ese roster rapidito, dice Gidium. En una hora lo limpio, dice por ahí. Surfing Boy dice: no le den el micrófono a Ángel, que va a marear a Gidium. Ese es su fatality. Sonny Bell, cariño, bueno leerte, dice por ahí Gitanita, saludando al Sonny Bell, que también llegó por ahí saludando a Media Humanidad. Esos son otros dos que se han dado a querer enormemente, tanto Sonny como Arim. La verdad es que llegaron y nosotros acá, mira, encantados de tenerlo. ¿Cuál es el tema? Pregunta Bernal, si alguno en el Motherload. ¿Hay algún tema Sí, específico escondido? el Oh. tema es lo que cabe en la caja. No hay tema, no hay tema en particular. Lo que cabe en la caja, mira qué caja. No, fuera de broma, como de costumbre, tratamos de que sea mayormente videojuegos, pero a mí me gusta también darle un poquito de énfasis a juegos de mesa, porque es algo que no hacemos aquí en vivo, pero que muchos de nosotros disfrutamos. El año pasado había, estaba Pandemic, el juego de Pandemic, que es mi juego de mesa favorito. Este año, hay diferentes elementos, no todo son videojuegos. Hay cosas variadas, cosas variadas, ya verán. Pero no hay un tema en particular como cuando lo hicimos de Nintendo, cuando lo hicimos de PlayStation. No, este año es, gaming, videojuegos, juegos de mesa, I guess. Se fastidió Selin, que gato no lo vea. Oye, me acabo de dar cuenta de que es mi primer año con ustedes, dice Gideon. Ah, pues ¿Cómo va papi. a ser, Gideon? Yo siento que Gideon me lleva aquí un montón de tiempo. También, también. Es que Nice. ustedes son otra cosa. Gitana dice, pate que no, que tengo que dormir. Yo tengo que dormir Sí. también. Yo mañana tengo que levantarme súper temprano. Oh. Tú dijiste que si gato te sumoneaba, no sé qué, no sé cuándo, tú llegabas, bla, bla, bla, bla. Ahora. No vengas a quejarte, ¿ok? Lo quiero igualmente, igualmente, Guido. Igualmente. Nice. Yes, Gitana, no voy a dormir. Hay que descansar hoy. Hay que recuperar energía, para pa poder entrenar fuerte. So. Habló Gato Roshi. Estamos aquí Nice. haciendo un voucher de que Gato, ¿verdad? Una petición de que Gato se disfrace de Master Roshi para Halloween, un caparazón. El sombrero este que usan los nadadores, color carne, ¿verdad? Para que parezca calvo. Pero mal puesto, o sea que se le ve el pelo por debajo, que se joda, como que Así bien el bizcocho. pelo grifo así salió. Ajá, Como una camisa hawaiana y el palito y las gafitas. Y ya, tú vámonos sabes. que es tarde. ¿Tú sabes qué me acuerda de eso? ¿Te acuerdas del personaje de Cholón? Sí, claro. Y se le veía así el pelo por aquí. Así mismo. Bien tecato, bien tecato. Que te fastidie. Diablo, Ay, ¿cómo Dios. era llamado el tipo? Bedwin. ¿Cómo era llamado el actor como tal? No. O sabes que yo no me Melwin. acuerdo. ¿No era Melwin? No, no, no. Melwin No, se ve que no. es Chevy. Chevy. Pero Ah. ese otro actor no me acuerdo cuál era el Pero nombre de él. él cantaba, ¿verdad? Pues él también. Yo como que recuerdo Me acuerdo. que en algún punto llegó a cantar algo. Anyways, ahora me llegó a la mente, pero no me acuerdo bien. A ver cómo se llama. Con la que cuenta este país. Ok. Déjame ver. Wilfred Morales, creo que era que se llamaba él. Wilfred Morales. Okay. Sí, I Creo. guess makes sense. Yeah, me suena, me suena. A ver si es verdad. Sí, Wilfred Morales, Cholón. Pues Sí, ese es. yo creo que en algún punto él llegó a cantar y yo como que recuerdo haber escuchado o visto algún video de él. Y no era Okay. de parodia ni nada de eso. Yo creo que era Mira, dice por ahí realmente. que es productor de La Mega, el creador de mi Oh, ok. abuela. Dice ¡Ah! Wilfred. Exactamente. Eso es, eso es. Es cierto. Él Sí, cantaba exacto, eso. con Paul, el gato azulito encima, dice ahí La Vera. Y Melwin Cedeño de Chevy confirma por ahí este su nivel. Sí, pero no me acordaba Got it, de nice. nombre de él. Bueno, pues gente, ahora sí vamos a ir terminando el podcast. Yo espero que lo hayan disfrutado. Ahí Nosotros pues está. estaremos acá de regreso en vivo por Twitch mañana con Alex Nation, que de seguro viene con Hollow Knight. Alex Nation, ¿tuviste que Alex comenzó un reto de Extra Lifer? Lo vi. Lo vi. Silvia lo vio también. Yo no sé. Yo Alex. no sé. Está pesetito y ya va como por 3 pesos. Ay, yo espero que le haya ido bien el sábado que prendió la pinchera. Para que se le haga más fácil el reto. Pero gente, se me cuida. Que pasen una feliz No se noche. Gio, vayan. antes de irnos, ¿hay Vamos alguien a para darle darle. rey? Claro que sí, vamos a darle raid a Girlies the Gamer, que hace tiempito que no le damos raid. Está jugando Borderlands 4. Nos fuimos. Nice, nice. Bueno, fuimos gente, se me cuidan. Bye, Azuquita. bye.